Esta es nuestra agenda cultural. Agenda cultural por la 91.1. Muy buen día, Maca. ¿Cómo estás? Buen día, Lau, equipo Radio Escuchas del otro lado. Y por aquí, bien, qué sé yo, ahí, como se puede, ¿no? Lindo día, lindo día. Lindo día en términos climáticos, después por lo demás, bueno, veremos cómo se va desarrollando, con más incertidumbres, creo, y preguntas que otra cosa, y viendo ahí un poco, escuchando, viendo todos los noticieros, todo a la vez, ¿no? Como Upa. Información circulando constantemente, viendo a ver, bueno, quiénes van a ser los que están a cargo de cada uno de los ministerios, que no van a ser más ministerios, pero bueno, locales, también... ¿Locales, provinciales o nacionales? Todo eso, todo lo de configuración, ¿no? Bien. Hay que ir viendo cómo se van acomodando los patitos, como digo yo, a ver, bueno, a ver qué va sucediendo efectivamente, todo lo que se dice también, que además se contradice, ¿no? Porque un día una cosa, otro día otra, que sí, que no, que sacamos los aguinaldos, que privatizamos para acá, que privatizamos para allá. Lo que está claro es que se viene el ajuste y que, bueno, va a ser duro, eso seguro. Y en consonancia con eso, las autoridades provinciales, las futuras y la local, que viene a ser la misma que la que va a asumir, bueno, ahí a cuenta gotas también con los nombres que integrarán los diferentes gabinetes, tanto el municipal como el provincial. Ahí Rolando Figueroa de a poquito también va alargando algunos nombres. Algunos de Cambiemos, mire. Se están repartiendo los porotos, ¿no? Una cosa así. Bueno, veremos. Pero, por lo pronto lo que tenemos es agenda cultural para paliar también este mal tiempo y bueno, para poder seguir también encontrándonos, seguir desde la cultura colectivizando también esto, el encuentro y la sociabilización cara a cara, ¿no? También, no digitalmente, sino que la cultura siempre nos genera un espacio de encuentro en vivo y en directo, lo cual en estos tiempos creo que es sumamente importante. Así es. ¿Cómo viene la mano con la cultura y la agenda, Maca? Bueno, tenemos por suerte agenda con muchas propuestas. Día jueves, como siempre los jueves, tenemos proyecciones con estrenos en el cine Cotesma. Por un lado, en las grandes pantallas llega Napoleón a las 9:30 de la noche. Napoleón, apta para mayores de 13 años. De jueves a domingo va a estar en formato subtitulada y martes y miércoles en castellano. Bueno, una mirada personal a los orígenes de este líder militar francés y su rápido y despiadado ascenso a emperador. Así que conoceremos ahí entonces a través de esta peli un poco más de la historia, ¿no? A través del lente de la relación también que va teniendo con su esposa y su único aparentemente amor así verdadero, que fue Josefina. Así que ahí conoceremos un poco más de la historia de Napoleón. Esta es la propuesta entonces y el estreno que llega a las 9:30 de la noche, apta para mayores de 13 años, decíamos, y de jueves a domingo subtitulada y martes y miércoles en castellano. Y si hablamos de estrenos, la red Espacio Inca, por suerte, todos los jueves nos sorprende con alguna proyección nueva. Y en este caso llega Norma a las 19:45, 8:15 entonces de la noche. Se presenta Norma, una peli protagonizada por Mercedes Morán, gran actriz argentina, una de las más reconocidas, podríamos decir. Y a mi gusto personal, una de las mejores. En este caso, una peli apta para mayores de 16 años. Norma es una mujer de 64 años que vive una vida, podríamos decir, normal. Es una buena ciudadana, vive en una localidad de una provincia, una clase media tirando a alta, quizá, ¿no? Ahí, Norma. Y parece que le hace mucho honor a su nombre también, es como una Norma viviente. Cuestión que lo que le sucede así como disruptivamente en su vida a Norma es que Rosita, su empleada doméstica, justamente que ahí mencionaban hoy más temprano, ¿no?, los términos que se usan, bueno, su empleada doméstica de toda la vida decide renunciar y ahí la realidad de Norma, bueno, un poco se descalabra. A partir de eso empieza una transformación en su vida, conoce también a Judith, una psicóloga foránea, e inicia a partir de ahí, bueno, un viaje, podríamos decir, de autodescubrimiento que la va a ir llevando por transitar distintos espacios, distintas historias. Escuchemos igualmente el adelanto, así escuchamos de qué se trata entonces Norma, este nuevo estreno de la red Espacio Inca. ¡Rosa! Hola, Norma. Hola, ¿qué tal? Estaba tocando bocina, ¿no escuchaste? No voy a venir a trabajar más. ¿Cómo? Renuncio. ¿Qué haces, mamá? Acá estoy trabajando. Ahora me reprocha que no la siento a nuestra mesa. Si yo la siento a nuestra mesa, ¿quién nos sirve? ¿Vos pensás que nosotros somos felices? ¿Viste quién está allá? La psicóloga, la que te hablé. Es bárbara. Una cara de loca tiene. Abuela, cuando rezás, pedí un poco de amor al prójimo. Es que parece una lunática. ¿Vos no hiciste terapia antes? No. Lo que estoy necesitando, y por eso vine, es una amiga. ¿Te gustaría ser mi amiga? Vine con dos amigas, Demisec y Extrabrut. Estoy buscando comprar lo que ya sabes. Y además tengo artritis, artrosis, insomnios. Flores nomás, ¿querés? Buenas noches. Vieja porrera. La alcoholemia por las nubes. El limón. Ay. Me gustó, ¿eh? ¿La foto o la modelo? Las dos cosas. De un tiempo esta parte es un loco y mentir. Dale, a bailar. ¿Qué te pasa, ma? Que éramos los dueños de tal. No te acordás de mí. Todo esto hay que bailar. ¿Sabes que te llamás como Marilyn Monroe, no? ¿Qué decís? Norma Jean. Norma Jean. Bueno, ahí pasaba, escuchábamos entonces el adelanto de este nuevo estreno de la red Espacio Inca, Norma, protagonizada por Mercedes Morán, para quienes no reconocían ahí quizás su voz, una peli que me parece que trae para hablar, ¿no? Porque también es esto, bueno, la soledad, ¿no? Una mujer de 64 años, ¿qué pasa ahí? Esta necesidad de encontrar una amiga y cómo se pone en juego de pronto, bueno, esto, ¿no? La persona que trabajaba en su casa desde tantos años que renuncia y todo ese quiebre que genera a nivel personal entonces para Norma. 8:15, entonces, se estrena esta peli apta para mayores de 16 años, Norma, en la red Espacio Inca, con entrada general a 400 y para jubilados y estudiantes a 200, no se la pierdan, hasta el miércoles que viene tienen tiempo de disfrutarla. Y a aprovechar el Espacio Inca, sí, ¿no? Que sé, está, por lo menos estos serían los últimos, las últimas películas del Espacio Inca, veremos si continúa el Instituto Nacional de Ciencias y Artes Audiovisuales de la República Argentina, ¿no? Así es, lamentablemente tendremos que esperar a ver cómo se va resolviendo la cuestión también a nivel gobierno y cómo se van, bueno, ahí gestando estas cuestiones en torno a lo cultural. Sabemos que siempre lo cultural queda muy golpeado de entrada en general en este tipo de políticas tan, tan feroces, así que veremos qué continuidad se le da al Espacio Inca, pero por eso también es tan importante seguir apoyándolo, insistir en que disfruten y aprovechen estas oportunidades, por un lado porque el precio obviamente es accesible, uh-huh, para todo público, uh-huh, y popular, pero además porque las propuestas son en general muy buenas, con grandes actores y actrices, y tenemos que valorar también el cine y la cultura que tenemos en nuestro país. Bueno, este ritmo llega para movernos ahí de nacionalidad. Nos movemos a Francia de repente y nos movemos también a Junín de los Andes, porque se viene otra nueva edición de Cine de Inculto en la Neco Espacio Cultural. Una nueva edición entonces de estas proyecciones de Cine de Inculto, que en este caso llega con Las Trillizas de Belleville. Yo no lo sé decir en francés tan hermosamente. Lo que escuchábamos de fondo es parte de la música de esta peli, que se va a suceder entonces hoy a las 9 de la noche con entrada libre en la Neco Junín de los Andes, una peli animada. La verdad que yo no la he visto, pero cuando vi el tráiler me dieron unas ganas tremendas de verla. Además, una peli que fue nominada al Oscar por Mejor Película Animada, Mejor Canción justamente, y que sorprendió también en el Festival de Cannes allá por el 2004. Así que Las Trillizas de Belleville, este jueves, o sea, hoy a las 9 de la noche con entrada libre en la Neco Espacio Cultural Junín de los Andes. Je vais finir ma vie à Honolulu. Je fais comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée. Bueno, a puro ritmo entonces de Francia y Junín de los Andes nos seguimos moviendo de acá para allá en la agenda cultural. Y para el día viernes, tremenda propuesta, ahí va, taller de encuadernación en madera este viernes de 5 a 7 de la tarde en La Vega San Martín. No hace falta experiencia previa, así que faltan nomás ganas y animarse. Taller que lo va a facilitar Arbucho y te vas a poder ir con tu libreta de madera armadita, así que qué hermoso poder ahí, ¿no? No solo disfrutar de la experiencia de aprender toda esa técnica, sino además llevarte tu propia producción ese mismo día. Todos los materiales están incluidos en el valor de taller, que es de 5.000 pesos, y el taller consta de la confección justamente de una libreta con tapas de madera y un espacio también de charla acerca del proceso y las técnicas de composición. Así que nutrido taller entonces de cuadernación en madera. Para realizar el taller no hace falta, como decíamos, experiencia previa en la encuadernación ni en nada de la técnica, simplemente un poco de curiosidad y ganas de aprender y compartir. Para consultas e inscripciones se comunican con Nico, con Arbucho, 2972-50-7842, 2972 es la característica, 50-7842 entonces con Nico, este viernes de 17 a 19 para disfrutar de este taller de encuadernación en madera. Bien, y comentábamos el martes, porque ese día se inauguró esta nueva muestra en la Sala Lidauro Chapitel, pero no está de más recordarlo porque se encuentra entonces ahí ya inaugurada y en transición la muestra Asombrarte, la muestra anual de arte de todas las escuelas primarias, urbanas y rurales de nuestra localidad, con entrada libre y gratuita. Podrá ser visitada hasta fin de mes, hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes, en el horario de la mañana de 10 a 12 del mediodía, o por la tarde a las 4 de la tarde hasta las 8, o los sábados también de 4 de la tarde a 8, para disfrutar entonces de este proyecto que se fue construyendo justamente durante todo el año desde las disciplinas de las artes plásticas y que finaliza con esta exposición colectiva, ¿no?, donde todas las niñeces, bueno, tienen la oportunidad de compartir sus producciones con la comunidad. Suelen ser interesantísimas y bellísimas las propuestas que tienen les pibis para ofrecernos. Y además siempre es importante, me parece, mirarlos, ¿no?, escucharlos y ver también el arte que transmiten y qué transmiten a través de ese arte, qué es lo que nos están diciendo, porque también son, bueno, muchas veces los que reflejan, ¿no?, mejor que es todo lo que nos está pasando a nivel social incluso. Así que esta exposición que se inauguró, decíamos, el martes, la muestra anual de todas las escuelas primarias, urbanas y rurales de nuestra localidad, Asombrarte, disponible hasta fin de mes, con entrada libre y gratuita en la Sala Lidauro Chapitel, en la sala municipal, ahí sobre la calle Drury, en diagonal al CEPEM 13. No se pierdan entonces de esta tremenda muestra que este año, bueno, la exposición además se realiza en homenaje a Mara Suso y fue declarada de interés municipal por el Consejo Deliberante. Así que aprovechar esta oportunidad hasta fin de mes en la Sala Lidauro Chapitel, Asombrarte. Para el día sábado, música en vivo en Espacio Trama. Llega Boadeira, se presenta con Camino das Aguas, conformado por varios artistas con diferentes estilos dentro de la música de Brasil, este sábado a las 21 horas entonces, en Espacio Trama, con una entrada general de 3.000 o anticipada a 2.500, que pueden ir adquiriendo tanto en la boletería como a través de la página web del Espacio Trama. Una propuesta donde confluyen varios lenguajes del arte, la danza, la poesía, la música, y donde, bueno, van a ir recitando, ¿no?, en portugués, pero contextualizando también para que se comprendan las letras y este viaje por el que nos quieren llevar entonces dentro de los distintos estilos de la música de Brasil. Camino das Aguas, este sábado a las 21 horas en Espacio Trama. Y para tener un lindo recorrido ahí, ilustrando los pepés, aceitando las caderas por distintos estilos musicales, el domingo también tenemos música en vivo en este caso, pero en la Neco Espacio Cultural, y se presenta la Casimiro Swing Band. Se presenta este domingo a las 9 de la noche en la Neco Espacio Cultural. La entrada es gratis y la salida es al sobre, así que a colaborar ahí entonces con esta presentación de la Casimiro Swing Band, una banda que se propone, bueno, recorrer un variado repertorio justamente de swing jazz y de rock, con sus particulares versiones. Este domingo entonces a las 21 horas en la Neco Espacio Cultural, la Casimiro Swing Band, para ahí aceitar las caderas, mover un poquito los pies y poder refrescarnos, ¿no?, también corporalmente, para prepararnos para lo que se viene. Bien, para ir ya concluyendo, pero por último y no por eso menos importante, ya lo vengo repitiendo desde la semana pasada para que lo vayan agendando con tiempo, para que vayan juntando también con tiempo, se viene este domingo la campaña de reciclaje electrónico de Cotesma en nuestra localidad. Este domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en la Plaza San Martín, van a estar recibiendo equipos informáticos, equipos de conectividad, equipos de impresión, de telefonía fija y celular, de audio, TV y video, y también pequeños artefactos del hogar que sean eléctricos. No van a recibir fotocopiadoras enteras, lámparas, pilas, baterías sueltas, cartuchos de tóner sueltos o equipos con el vidrio roto o electrodomésticos, bueno, de línea blanca, como decir heladeras, ¿no?, lavarropas, eso no, pero todo lo que mencioné al principio sí. La idea con esto es que podemos llevar justamente nuestros residuos electrónicos y canjearlos por plantines de especies autóctonas, ¿no?, para ir contribuyendo justamente a nuestro medio ambiente, por más de que haya algunos y algunas que por ahí descreen de que la crisis climática existe o directamente la niegan. Bueno, la realidad es que simplemente hace falta observar nuestro entorno, ¿no?, y cómo se va modificando el clima año tras año, los incendios que se van sucediendo también, las nevadas fuera de temporada, bueno, todo eso nos da la clara idea de que no estamos en un buen tiempo climático, con lo cual importantísimo poder contribuir en este sentido. Y por ahí, bueno, esto sea una buena opción también, que es con los reciclajes. Entonces, todos los residuos electrónicos, poder canjearlos por estos plantines de especies autóctonas que en este caso fueron aportados por el Parque Nacional Lanín. La idea es que todo este material va a ser enviado justamente a Buenos Aires, a una asociación civil que se llama Va de Vuelta, donde, bueno, van a reciclar justamente todos estos residuos. Esto es posible también gracias a la colaboración del Corralón Patagónico, que va a poner las bolsas para todos estos residuos, y el transporte hacia Buenos Aires, que lo hace gratuitamente Cruz del Sur. Así que varios actores en este caso que se conjugan para lograr esta campaña. Decíamos, este domingo entonces, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en la Plaza San Martín, campaña de reciclaje electrónico para nuestra localidad. Bueno, y con esto último cerramos, casi cerramos nuestra agenda cultural del día de hoy. Recordamos que esto sale a partir de las 13 horas, tanto jueves como día viernes, para poder refrescar esta agenda. Pero como es habitual, nos has traído un tema musical como cierre. Como siempre, sí, sí, tema musical. Y en este caso, bueno, volví con León Gieco, ¿no? Lo vengo trayendo porque se me viene viniendo también, ¿no? Siendo redundante, se me aparece a veces en las melodías y en YouTube también. En este caso, con el Arrepentido, una letra que invito a que escuchen profundamente. No es quizás de las más alegres justamente este tema que les traigo, pero sí para poder profundizar, reflexionar, entiendo